Bueno, vamos a hablar con Carlos Del Frade, periodista de investigación reconocido en la ciudad de Rosario, que fue candidato a diputado provincial del movimiento Proyecto Sur, electo con más de 60.000 votos, los cuales fueron silenciados, poniendo como excusa una ley de la época de la dictadura que ya fue derogada. Claro. Bueno, los saludamos. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Un gustazo charlar con ustedes, muchachos. ¿Cómo andan? Carlos Del Frade, en línea con Interferencia en el Dial. ¿Cómo va, Carlos? Manuel Leiva te habla. ¿Cómo andan? Se ve que te enganchamos ahí medio a traspié. Te estuvimos llamando un par de veces, pero bueno, a que recordemos que Carlito Del Frade tiene una gran profesión radial, una gran profesión militante y una excelente persona que, bueno, nos atendió, bueno, no nos atiende nadie, uno que nos atiende un golazo, ¿no? Muchas gracias. Lo que pasa es que la semana pasada estuve en Jujuy porque estoy haciendo un trabajo de investigación sobre 200 años después que se van a cumplir ahora de la creación de la bandera el 27 de febrero, claro. Estoy recorriendo los caminos de Belgrano para ver qué quedaron de aquellos sueños en la realidad social de cada una de las provincias. Así que me tocó estar en Jujuy y la verdad que es una historia que conmueve y es una realidad que conmueve en el presente. Por claro. Eso no les pude contestar. No, pero se te perdona siempre, Carlos. No te preocupes. A ver, gracias. Ahí te va a hablar María Luz Jacobitz, ¿viste? Sí. Buenas noches, Carlos. Hola, María Luz, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Le hago un par de preguntas? Sí, ¿cómo no? Bueno, ¿cómo sigue esa causa que sabemos que está trabada en la justicia? Sí, la causa en realidad está en la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe. Nosotros creemos que la Corte Suprema de la Provincia va a fallar en contra nuestra porque nosotros fuimos denunciando a lo largo de los años desde la investigación periodística cómo se construyó un poder judicial en la provincia, imagen y semejanza de los amigos económicos de Carlos Reutemann y Horacio Sandizaga, en algún momento los hombres fuertes de esta provincia, y creemos que nos van a pasar factura por eso y van a decir que en Santa Fe, a 28 años de retomada de la democracia, se cuentan los votos de acuerdo a un decreto de la dictadura, lo cual es a todas luces un hecho oprobioso verdaderamente, pero que sin embargo lo van a aplicar contra nosotros. Claro, recordemos que la causa esta es por la vieja ley de la dictadura que está supuestamente derogada. El PRO presentó a nivel provincial un recurso de amparo de la nueva ley electoral que lo que hace es prohibir que Carlos entre a la Cámara de Diputados provincial y represente esos 60.000 votantes y pico que ya que le dieron su sufragio a Carlito Del Frade para que represente los intereses y estas cuestiones, ¿no?, que vienen planteando. Carlos, ¿cómo viste las elecciones? Porque me imagino que estuviste prendido la tele. A mí me pareció una extraordinaria demostración de lo que significa, por un lado, una serie de aciertos con una política de un Estado presente que ya se había marcado con Néstor Kirchner, que lo profundizó Cristina Fernández de Kirchner, con algunos hechos que han sido muy buenos para la gente, como la asignación universal, lo que significan distintos planes sociales, la política de derechos humanos, el matrimonio igualitario, la ley de medios de comunicación. La verdad que son una serie de baterías de medidas muy importantes y que me parece que la gente premió. Y por el otro lado, castigó a una oposición que no puede salir del trauma del espejo de creer que cada uno es superior al otro y que lo que menos se piensa es en el pueblo, en la necesidad de transformar en profundidad la realidad de Argentina, que por ahora es una materia pendiente, pero lo cierto es que esto está demostrando que la gente premia lo bueno, elige el presente, no arriesga hacia un futuro desconocido y que para discutir justamente sobre lo que va a venir hay que discutir con mucha seriedad, con mucha humildad, con mucho afecto, con mucha modestia, el presente para que justamente se pueda abrir un nuevo cauce si es que algunos, como en mi caso, queremos profundizar algunas cuestiones para recuperar, por ejemplo, el petróleo, el gas, el tren para todos y la idea de una Argentina en donde la economía esté alrededor de las necesidades argentinas y no atada a los intereses extranjeros. De bueno. Buenas noches, Carlos. Luciano Marracino te habla. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. En relación a las discusiones que generó el posible aumento del boleto urbano, sí, ¿qué posición y posible solución apoyaría usted al respecto? Mira, la semana pasada nuestro amigo Alberto Cortés, que es concejal de Proyecto Sur, presentó una muy buena propuesta de ordenanza en el municipio de Rosario, en el Consejo, diciendo que no puede ser que el aumento de boletos lo pague siempre el pueblo trabajador y la gente que estudia, los estudiantes. Esto está pasando también en la ciudad de Santa Fe y en otras ciudades importantes de la provincia. Y lo que propuso Alberto es construir un fondo compensador para el transporte público para que no sea justamente la gente el que lo pague. Entonces, ese fondo va a estar establecido por el porcentaje que se le tiene que cobrar de ingresos brutos a las grandes empresas exportadoras que están radicadas aquí sobre el Santa Fe, sobre el río Paraná, y que llegan a exportar, como en el caso de Cargill, por un número tan grande de dinero que representa una facturación por minuto de 9.000 dólares, pero no pagan ingresos brutos porque están exentos desde los tiempos de Reutemann y Mercier en su primera gobernación. Claro. Por lo tanto, presentaron esto, lo cual nos parece algo muy concreto, muy dinámico, como para que la gente no pague el aumento. Y por otra parte, nosotros vamos a presentar en la legislatura provincial por mesa de entrada lo que sería esto que nosotros anunciamos durante la campaña, que era justamente que las grandes empresas exportadoras radicadas aquí sobre el Paraná paguen ingresos brutos y no que seamos solamente los giles los que lo hagamos teniendo un pequeño negocio, o en el caso nuestro, siendo monotributista, pagamos ingreso bruto y Cargill, que factura 9.000 dólares por minuto, no lo paga. Así que me parece que estas son medidas alternativas muy interesantes sobre las cuales necesariamente ojalá que nuestro pueblo empiece a discutirlo. Claro. ¿Y en qué quedaría lo de la petición al gobierno nacional de elevar los subsidios? ¿Está incluido dentro del proyecto? Sí, pero eso en todo caso es un pedido más político que concreto. Claro. Lo que me parece que presenta Alberto y lo que vamos a presentar nosotros seguramente este miércoles en el Consejo Municipal de Rosario como ámbito para esta conferencia de prensa de presentar como diputado provincial electo, aunque no reconocido por la justicia, esto de ver dónde se saca dinero para que lo paguen justamente las grandes empresas que no pagan y no que lo pague el pueblo, claro. Me parece que eso es mucho más concreto, mucho más directo y mucho más cercano que ir a golpear las distintas oficinas de Buenos Aires, que generalmente entienden que los subsidios son solamente para los sectores porteños. Así que me parece que esto es mucho más directo. Claro. Bueno, Carlos Del Frade, eran unas pequeñas preguntas que le queríamos hacer para sacarle un par de dudas de cómo podíamos ayudar, por ejemplo. Una más le agrego. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a hacer un poco de presión para que usted entre a... para ser diputado provincial? Y a mí me parece que lo fundamental es esto que están haciendo, ponerlo siempre sobre el tapete, recordarlo, que me da la sensación que la mejor manera es justamente pensar por qué los santafesinos, a 28 años de la recuperación de la democrática, de la democracia, todavía no sabemos bien cómo se elige un diputado provincial por minoría, y mucho menos nos merecemos, a 28 años de recuperar la democracia, de que se cuenten los votos con un decreto de la dictadura. Eso es aborrecible. Aborrecible. Bueno, entonces, Carlito, te estaremos apoyando ahí el 10 o el 11, no me quedó claro, diciembre. ¿Cuándo es que asumen oficialmente? Supongo que será el 11 de diciembre, porque siempre es un día después a las autoridades nacionales. Claro. Así que suponemos que es el 11 de diciembre allí en la ciudad capital de nuestra provincia, y por lo menos estaremos del lado de afuera para hacer un poco de lío y que no se olviden que se está violentando la voluntad popular. Buenísimo, Carlos. Entonces estaremos el 11 de diciembre ahí en Santa Fe para bancarte la parada desde Interferencia en el Dial. Cómo no, va a ser un abrazo muy grande y mucha suerte con el proyecto.